Eche 20 centavos en la ranura y pase. Comienza. Lo existente no agota lo posible. Hasta las 22. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Estamos en Lo existente no agota lo posible, el programa del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda, aquí por Radio Presente. Si lo querés escuchar, lo podés escuchar. ¿Por dónde, Johnny? Si nos quieren escuchar, estamos en www.radiopresente.org.ar. Si quieren seguirnos en Facebook y ver nuestras hermosas fotos de Dani viajando por Bariloche, Estelita y yo haciendo locuras en el Borda, es Lo existente no agota lo posible, y el Instagram también, arroba Lo existente no agota lo posible. Si nos quieren escuchar en San Luis, Dani, ¿qué onda? Sí, San Luis, un abrazo grande para todos los compañeros de San Luis y especialmente para la compañera Noé. Qué grande, Noé, un beso gigante. ¿Por dónde? Por la bulla, comunicación alternativa. 100.5. Triple... Sí. Para el barrio. El barrio Raúl, San Extraño, Araño. No, ídolo total. Y acordarse que parte de Liniers, parte de Floresta y parte de Flores pueden escucharlo en la 94.5. Exactamente. Bueno, tuvimos una semana que tuvimos cosas muy hermosas y también tuvimos cosas muy, muy tristes. No sé por qué empezar. ¿Por qué empiezo? ¿Por lo triste o por lo...? Empecemos con algo lindo. Con lo lindo, bueno. Entre otras cosas, de lo lindo, bueno, el sábado estuvimos aquí en el Olimpo, volviendo con la obra Sin Reserva, la obra integral del Frente Artista del Borda. Volvemos otros dos sábados más, el próximo sábado 3 y el próximo 10. Y seguramente tenemos pensado recuperar la fecha que lamentablemente por condiciones climáticas perdimos, del 20 de octubre. Así que estamos viendo y charlando con los compañeros. Vamos a hacer tal vez una doble función y tal vez un domingo. Está a voluntad de la Asamblea del Frente Artista del Borda. Y después otro de los hechos muy muy lindos que tuvimos fue el recital de anoche de Silvio Rodríguez en Avellaneda. La verdad que 100.000 personas, la disfrutamos muchísimo. Estuvo también la compañera Patricia Malanca, ídola de multitudes, y también la compañera Cecilia Todd, de Venezuela. Bueno, estuvimos más o menos desde las 4 de la tarde hasta casi las 10 de la noche. Sinceramente espectacular como 100.000 personas sin ningún tipo de atropellos ni nada por el estilo. Al principio estábamos un poquito cómodos, cada uno con su silloncito, pero después bueno, nos tuvimos que achicar. Se fueron cómodos. Hay gente que estaba sentada ahí expectante, pero después empezó a venir más y más y más y más gente, y bueno, nos agrupamos un poco. Un saludo grande para los compañeros de Rosario, que estuvimos junto con ellos, los compañeros que estuvieron presentes aquí, los cuales también nos alojaron en su casa, las compañeras estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario. Y bueno, el lado malo, el miércoles pasado se volvió a repetir el 24 de octubre una nueva jornada de violencia hacia la población. Y bueno, lo de ayer, ¿no? El triunfo de Bolsonaro en Brasil. Pero bueno, por eso decimos que tenemos un lado triste, diríamos, y un lado que más o menos la pasamos muy, muy bien. El lado triste igual está pesadito, está picante. Sí, pero hemos pasado de cosas peores, es decir, hemos superado etapas muchísimo más difíciles y nada. Es un lindo sostén ese, ¿no? Lo pensaba en estos momentos críticos de la sociedad, la importancia esto de lo colectivo, a ver, no sé, referente, las madres, abuelas, gente que contrarrestaba la violencia de una manera inteligente es uniéndose, luchando en conjunto, vinculándose y demás, ¿no? Esto de la necesidad en estos momentos de crisis, ver cómo gente se sobrepuso. De superar, ¿no? Los momentos justo reuniéndose. Sí, pero ayer, si nos resignamos. Las compañeras de abuelas, estuvo Norita Cortiña, estuvo la Tati, bueno, la verdad que muy, muy interesante. Bueno, tenemos mucho para charlar. ¿Qué les y parece? Y tenemos visitas hoy. Tenemos visitas. Tenemos visitas de Lux. Está llegando ahí la gente. Bueno, vamos a un temita musical y después continuamos con esto. Thank you. Lo existente no agota lo posible. Bueno, recién estamos escuchando Cerca de la Revolución del compañero Carlos García, ídolo, ídolo de multitudes. Saludos a Elías, ¿no? Esa pastillita hermosa era del compañero Elías, del taller de todo, ¿no? Está en todos lados, el querido Elías. Estelita, ¿nos querés contar algo el día de hoy? Sí, sabés que yo creo en la sincronicidad y me pasó algo esta semana que no lo podía creer, pero bueno, creyendo en la sincronicidad se me hizo. Tenemos a Dani realidad. Brujo y Estela Bruja. Realidad. No, resulta que estaba leyendo sobre feminismo, dado que vamos a tener unas visitas que nos van a hablar sobre eso, sobre el feminismo y sobre el encuentro de mujeres. Y fui a visitar a mi hija y mi hija me dice, ¿querés venir a escuchar una conferencia que van a dar? Ellas concurren a una CFP 24, que es una escuela de artes y oficios en la calle Morona y en Flores. Y dije que sí, sin saber quién era que iba a estar en la conferencia. Y bueno, cuando llegué allá, era una movida infernal, estaba cortada la calle, había una feria, la primera feria de libros sobre feminismo. ¿Sobre la calle era? Sí, sobre la calle Morón y Artigas. Y bueno, y la que iba a hablar era Silvia Federici, que es una feminista y activista muy importante. Ella vino para el Encuentro de la Mujer de acá de Argentina. Y ella es italiana, nació en Parma. Y por eso fuiste, porque era italiana. Ni sabía. se instaló en Nueva York, en Estados Unidos, en los años 60. Y fue partícipe de casi todas las inicios de movimientos estudiantiles en contra de la guerra de Vietnam. De los movimientos estudiantiles de allá de Nueva York, de un movimiento que comenzaba con ir en contra, era una punta del feminismo que comenzaba a ir en contra del trabajo doméstico no pago. ¿Ella es argentina? No, ella es italiana. Italiana. Nacida en Parma y se instaló en Nueva York. Y desde ahí empezó hacer una cantidad de movimientos y a fundar. Tiene 72 años. Y compramos con mi hija los dos libros últimos. Ella tiene un libro que se llama Revolución Año Cero. Y después los últimos son Calibán y la Bruja, sobre mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Y El Patriarcado del Salario, que es el último libro que sacó, y sobre el que voy a leer una parte de la contratapa porque está muy interesante, porque ella habla de que en muchas cosas adhiere al movimiento marxista, pero en algunas cosas lo critica, ¿no? Entonces dice, Marx ha contribuido enormemente al desarrollo del pensamiento feminista, entendido como parte del movimiento de liberación y de cambio social. O sea, en ese aspecto ella está de acuerdo, en que sea un movimiento de liberación y de cambio social, pero no solo para los hombres, sino que Marx dejó de lado el trabajo de las mujeres. En eso es lo que no está de acuerdo. Dice, en este sentido vemos que a finales del siglo XIX, con la introducción del salario familiar, hasta ese momento las mujeres trabajaban solamente en fábricas, o sea, eran mano de obra barata para la revolución industrial, diríamos. Y después, a finales del siglo XIX, con la introducción del salario familiar, del salario del obrero masculino, las mujeres que trabajaban en las fábricas son rechazadas y enviadas a su casa, de forma que el trabajo doméstico se convierte en su trabajo principal y se vuelven dependientes. Esta dependencia del salario masculino define lo que he llamado, dice Silvia, patriarcado del salario. El varón tiene el poder del salario y se convierte en el supervisor del trabajo no remunerado de la mujer. Y tiene también el poder de disciplina. Esta organización del trabajo y del salario que divide la familia en dos partes crea una situación donde la violencia está siempre latente. Bueno, una de las cosas de las que ella habla es que en este momento hay una nueva casa de bruja. Ella, su libro anterior, Calibán y la bruja, habla sobre ese momento de la historia donde a las mujeres se las torturaba y se las mataba diciendo que eran brujas. Y ella dice que esto es todo una invención, una fantasía que se hizo especialmente para matar mujeres. Y ella habla de que ahora la violencia, todos los femicidios, todo lo que está sucediendo es como nuestra última casa de brujas, que está sucediendo en muchos países de Latinoamérica y del mundo realmente. Bueno, y donde después se ve muy explícito, ¿no? Yo justo antes de venir acá, perdón que te interrumpa, ¿no? Sí. Antes de venir a la radio ya lo había escuchado, lo había leído Bolsonaro hablando de las mujeres, y cuando a veces se le interpelaba algunas frases muy poco felices de Bolsonaro, decía tipo, vos no te mereces ni ser violada, decía. En el cual él pensaba que era algo como, che, mirá qué bueno, no te voy a violar, ¿no? Pero ese tipo de, no sé, muy sí, explícito, sí, sí. ¿No? Bueno, ella en uno de sus libros compara a las mujeres con los territorios. Entonces dice que las mujeres, igual que los territorios de los países no desarrollados o en vías de desarrollo, son socavadas, son sacadas sus mayores riquezas, que son sus hijos, para el capitalismo. Dice que el trabajo de producción de la mujer es base del capitalismo. Bueno, se habla de territorio, de conquistar, ¿no? ¿Cómo sí. conquistar a una mujer? Lo veía el otro día, Neuro, no sé qué. ¿Cómo conquistar a una mujer? Tips. Bueno, y cómo conquistar. Y habla del neocolonialismo, el último, en el que las mujeres quieren emanciparse, ¿no? Bueno, de ella puedo decir que es una militante italiana, nacida en Parma, ya lo dije esto, que es profesora en una universidad en Nueva York y que... ¿Profe de qué, sabes? Es profesora de antropología y de psicología social. Bueno, para vos es esta profesora. Bueno, entonces ese era el aporte que quería dejar de que lean estos libros, que son El patriarcado del salario, Críticas feministas al marxismo, y Calibán y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Bueno, muchas gracias. Esto es como un pie, un prólogo, una para intro. Para las visitas que vamos a exactamente, tener. Exactamente, van a tener y vamos a complementar bastante más. Salimos con un temita y volvemos. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa de arca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Vas a golpear. vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. No agota lo posible. Hasta las 22. Un poco de ternura. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Gente revista, gente careta, la carta inunda cual fugaceta. No se va a acabar. No se va a acabar. Radio Presente. El Frente de Artistas de Borda presenta Sin Reserva, espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 20 y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre, 17 horas. A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda, a 42 años del golpe cívico-militar religioso y a 5 años de la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. Sin Reserva. En el Espacio para la Memoria Olimpo. Ramón Falcón, 4250, Floresta. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Ante distintos conflictos, porque a veces uno tiene, siente que tiene el conflicto por la tierra donde vive, o siente que tiene el conflicto porque no puede producir como ha producido, porque están los agrotóxicos, porque no puede vender su producción. Entonces la importancia de tomar conciencia de que eso no es algo que sucede aisladamente, sino que a un montón de familias en Santiago del Estero, en distintas provincias de la Argentina y de Latinoamérica, eso sucede, que no es casualidad, y la importancia y el llamado de alguna manera a organizarnos. Más información en la página web, alertaquealimenta.org. Alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Radio Presente. No, no vale. Te la sabes de memoria. Más lento, por sílabas, más pensado. Sentila. Desmanicomialización. Pronunciar desmanicomialización te entrena, te llama para producirte, te convoca para hacer. Todo empieza por el mantra, decirla. Desmanicomialización. Te ritualizo, te invoco. Cántala, dale. Dale, decila, sentila con más ritmo. Armonioso. Desmanicomialización. Qué linda, bueno, esa voz hermosa que escuchamos es la voz de una de las compañeras que van a venir el día de hoy, Agustina de Lía. Estuvimos escuchando Antipatriarca de Ana Tishu. Dani, ¿qué contás? Bueno, contamos que la represión continúa. El viernes pasado se cumplieron 5 años y 6 meses de la brutal represión en el Hospital Borda, que se produjo el 26 de abril del 2013. Bueno, ese hecho que a nosotros nos afecta directamente, porque fue en un lugar donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, junto con los compañeros internados, externados, y abierto a todo el público en general, podemos decir que continúan, y ya creo que ya está cerrado, y han sido totalmente liberados de culpa los responsables directos. Los responsables directos de ese hecho fueron el hoy presidente Mauricio Macri, la hoy gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En ese entonces ambos eran jefe del gobierno, en el caso de Macri, de la ciudad de Buenos Aires. La Vidal era vicejefa. Montenegro, que hoy es diputado, era en ese entonces ministro de Justicia. Chaín, el entonces encargado de Espacios Verdes. Siguen siendo tan libres, siguen ejerciendo cargos, siguen siendo cargos todavía superiores, ¿no? Es decir, saltaron. Fueron premiados, en vez de ser castigados, fueron premiados. Sí. Nosotros lo queremos llevar a no quedarnos simplemente en el hecho puntual de lo que ocurrió en el Hospital Borda, sino traerlo al hoy y al anteriormente, a los anteriormente hechos de represión que se produjeron al Hospital Borda. Es decir, lo tenemos vivo el miércoles pasado, el 24 de octubre. La brutal represión que se hizo se volvió a los viejos sistemas característicos de las fuerzas de inteligencia, de los infiltrados, todos los vimos en Facebook, se volvió a que esos infiltrados arrojasen e incitasen a tirar piedras, estaban preparados. Después esos mismos infiltrados los vimos deteniendo compañeros y compañeras. Un hecho que se vuelve a repetir y que, si nosotros hacemos un poquito de historia, podemos ver que la formación que en su origen dio a esto de la policía de la ciudad de Buenos Aires fue la famosa Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana es una fuerza que fue creada por el gobierno PRO para, en sus primeros momentos, decir que querían hacer un acercamiento con la población. No especificaron qué tipo de acercamiento. La violación también es un acercamiento, ¿no? Exactamente. Bueno, el primer acercamiento que hicieron fue en el Indoamericano, en el 2010, en diciembre del 2010. Llevó la vida de dos compañeros, un compañero paraguayo, una compañera boliviana, cientos de heridos, en el famoso desalojo del Indoamericano. Después continuó con los hechos que se produjeron en Parque Centenario, en los cuales yo también estuve presente. Conformábamos un colectivo que era Asamblea en Defensa de lo Público. El Parque Centenario es un hermoso parque al cual se lo quería dotar de rejas, de cámaras de seguridad. Se quería expulsar y hacer un análisis de las personas que estaban allí, digo, con sus puestos. Fue totalmente pacífico la respuesta de los compañeros y la respuesta que trajeron la Policía Metropolitana fue balas, balas y más balas. Queremos decir que la conformación de la Policía Metropolitana, en sus orígenes, estaba hecho por los desechos, y podemos decirlo bien claro, los desechos de otras fuerzas, como por ejemplo los exonerados de la Policía Federal Argentina, los que habían sido dados de baja de las Fuerzas Armadas. Todo esto lo conformó un siniestro personaje, el Fino Palacios. Uf. El Fino Palacios fue un tipo que ya estaba escrachado de hacía muchísimo tiempo por las violaciones a los derechos humanos, las intervenciones en la dictadura. Tuvo que renunciar. Se conformó un equipo, un mix, digamos, un seleccionado para mal, de todas personas que habían sido echadas de las fuerzas por hechos terribles, ¿no? Es decir, para que te echen de alguna de las fuerzas como la bonaerense, las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, y tenés que ser bastante, bastante, ¿no? Es como yo siempre digo, es como si de la mafia te echan por demasiado mafioso. Tremendo. Pero bueno, seguimos con el Parque Centenario. Después del Parque Centenario también sostuvimos un espacio que era la Sala Alberdi, un hermoso lugar. La Sala Alberdi era un lugar que tuvo durante 2 años toma y autogestión. Para los que no lo conocen, especialmente para los compañeros de San Luis y para muchos otros, la Sala Alberdi se encuentra dentro del complejo de el San Martín, ¿no? El Teatro San Martín, que está ahí en pleno centro, tiene una entrada por Corrientes y otra entrada por Sarmiento, entre las calles Montevideo y Paraná. Bueno, en el sexto piso se había constituido una, que tenía el nombre de Sala Alberdi, un conglomerado de compañeros artistas de todos los géneros. Había cantantes, había artistas plásticos, había mimo, había circo, y se comenzó a autogestionar, de tal manera que si vos querías actuar, lo único que tenías que hacer era presentarte ahí y ver en la agenda en qué momento podías actuar. Las entradas eran totalmente gratuitas, todo el mundo tenía el derecho a expresarse en un lugar que es bastante, digamos, está en pleno centro, ¿no? En la calle Corrientes y Paraná, es un lugar que muy atractivo, siempre estaba lleno de compañeros y compañeras. Bueno, eso les cayó muy, muy mal, porque era parte de la remodernización, y eso que fuese gratis, tanto para los que se presentasen como para los que concurrían a los espectáculos, bueno, produjo que también una brutal represión, y allí nuevamente se emplean armas con balas de plomo. Compañeros de la red de medios alternativos fueron baleados en la última noche en la calle Corrientes. Uno de ellos todavía conserva una bala de plomo dentro de uno de sus tobillos. Bueno, estos fueron los factores que fueron envalentonando de a poco a las fuerzas de represión. Hoy por hoy, esta policía metropolitana está engrosada por miembros de la Policía Federal. También ahí adentro hay una pequeña interna, pero la interna se debe a las cajas, es decir, a la repartija. La Policía Federal, muchos de ellos no quieren acceder a ser parte de la policía de la ciudad. Pero igualmente, cuando hay que reprimir, somos todos compañeros, dicen, ¿no? No hay ningún problema, junto con los de prefectura y los de gendarmería. Es decir, para eso la famosa unidad de cuerpo es lo que los hace juntarse. Juntarse para mal de la población, para mal de todos nosotros, ¿no? Que nos queremos expresar libremente, como el último miércoles 24 de octubre, en el cual ya de entrada nosotros lo vimos, estuvimos ahí en la Plaza Congreso, lo vimos que había una zona de la sobre Hipólito Yrigoyen que decimos a veces zona liberada, ¿no? Es un término más bien de los servicios de inteligencia, pero tenemos que aplicar. La zona liberada significaba que ellos tenían como un acceso en el cual no se habían puesto las vallas. Y también estaba al alcance de todos, habían dejado una cantidad de escombros impresionante. Bueno, como siempre, aparecieron los infiltrados de los servicios de inteligencia. Todos lo pueden ver en Facebook. Qué contradicción, ¿no? Igual que sea servicios de inteligencia. No, sí. Pero inteligente no fue nada, por ejemplo, dejar todos los escombros que desde un día antes los mostraban ese psicoen. Pero ya están tan cebados, esto es lo que nosotros lo que decimos, se viene dando todo este encadenamiento de manera tal que están cebados. Es decir, ellos cuando salen a hacer, por ejemplo, las detenciones al voleo, embocaron a un compañero turco que había llegado para hacer unos documentos. Embocaron a un compañero paraguayo que no tenía nada que ver. Es decir, cuando salen al voleo, como las veces anteriores, embocan a cualquiera, te puede pasar a cualquiera. Que después decían, había dos venezolanos que decían que eran mandados por Maduro. La verdad que es, claro, es insólito, sí. Los argumentos. Detuvieron a de Garganta Poderosa cuando estaba haciendo una nota, no estaba ni tirando piedras ni. Sí, a 15 cuadras del Congreso lo fueron. Muy alejado, estaba casi llegando a la Constitución. Es decir, nosotros lo que queremos decir es que para nosotros, sí, son 5 años, 6 meses en los cuales no pasó nada, en el Borda no pasó nada. Y muchos se olvidaron, muchos de los que concurrieron en ese momento se han olvidado. Es decir, políticamente no les sirve. Muchos que adhirieron a eso, hoy por hoy, ni tienen noticias, ni hacen una publicación, ni adhieren. Pero nosotros no olvidamos, y no perdonamos, y tampoco no nos reconciliamos. Y tampoco vamos a cejar con esto. No vamos a dejar en el olvido lo que pasó, porque lo que pasó fue un hecho que salió en el mundo. Lo estábamos viendo con los compañeros de comunicación de la Facultad de Sociales. El hecho volvió a repetir, los grandes medios de difusión volvieron a repetir lo mismo. Es decir, Clarín volvió a decir que fuera, es decir, por ejemplo, en el Borda había habido un enfrentamiento muy duro entre ATE y las fuerzas, diríamos, policiales. Después planteaban como enfrentamiento. Es lo mismo que se vuelve a repetir cuando pasó en el puente Pueyrredón, cuando Clarín dijo que Ese había sido un enfrentamiento entre piqueteros. Después se tuvo que arrepentir porque el compañero Pepe, que sacó la foto... Sacaron las fotos y salió... El que falleció hace poco, Blanc, un despreciable... Tóquense un testículo, un pecho... Un despreciable ser que se autotitulaba como periodista. Él fue uno de los primeros que dijo que, bueno... que la muerte produjo, el enfrentamiento produjo dos muertes, ¿no? Cuando en realidad después el mismo fotógrafo le dijo que las muertes habían sido hechas por las fuerzas de al cargo del comisario Franchotti, ¿no? Pero bueno, lo vuelve a repetir en el Borda, lo vuelven a repetir este 24. Insisten en que había provocadores, había agitadores, gente que tiraba piedras, que bueno, lo mismo que dijo Macri cuando terminó la represión en el Borda. Nosotros fuimos pacíficamente. Ahora nosotros nos preguntamos, a las 5 de la mañana, reventando un portón de Amancio Alcorta, habiendo una orden judicial de no innovar, se la pasaron la orden judicial por la garganta, diríamos. Aparte de todo eso, introdujeron a 400 efectivos con palas mecánicas para destruir un pero lugar. Pero esos tal vez iban a los talleres del Frente de Artistas, al Centro Cultural. Vos sos un mal pensado, Dani. Era gente que quería colaborar, tal vez. Sí, quería colaborar con la represión de los compañeros que, por ejemplo, en el hospital no se avisó a nadie, absolutamente a nadie, lo que se iba a producir. Un compañero internado recibió 21 impactos en la espalda de balas de goma, entre ellos. Ese compañero hoy por hoy está desaparecido, lo tenemos que recordar. Me acuerdo cuando salió en la tele, le hacían una nota a un par de gente internada, y decía, yo salí a fumar un pucho y me pegaron y me mostraba y tenía 2-3 tiros en la panza, en la rodilla, o sea... Entrar a un hospital a disparar es de un nivel de perversión, pero psicópata, bueno, el psicópata que nos gobierna y nos representa, ¿no? Pero esto de enfrentamiento, igualar fuerzas, igualar la fuerza de una persona internada fumándose un pucho en el patio del Borda contra un policía con un arma y con 399 atrás, o sea, es increíble. Sí, por ejemplo, el doctor Puerta del Servicio 17, el doctor Puerta estaba a cargo de la guardia, estaba a cargo de la guardia del hospital. El doctor Puerta fue agredido violentamente y llevado preso. También lo hicieron con compañeras enfermeras. La compañera Graciela Bejerano es una de ellas. Otra compañera que vino es la compañera Cristina Díaz Salem, que vino solidariamente del Hospital Garrahan junto con un montón de compañeros más de todos los hospitales. Ella tiene un trípode, es discapacitada, fue llevada atrás de las tropas y después llevada encarcelada. Bueno, todo esto nos viene a colación del tema que tenemos que tener un poquito de memoria y darnos cuenta que los hechos se van agravando. Es decir, del indoamericano, que tuvo dos muertos y un desalojo brutal, después se pasó a las balas de plomo del Parque Centenario y de la Sala Alberdi. En el Borda no hubo balas de plomo, pero hubo balas de goma. Y también hubo gas pimienta, hubo gas lacrimógeno, hubo detenidos. Esos detenidos todavía siguen siendo procesados. Son compañeros trabajadores, compañeros periodistas, siguen todavía procesados. Cuando todas las autoridades responsables de todo eso están libres de culpa y cargo. Pero bueno, llega la justicia popular, va a llegar la justicia popular y nosotros tenemos que mantener siempre presentes y recordar todos estos hechos, no olvidarnos, recordarlos a los compañeros que algunos los quieren olvidar, otros lamentablemente, bueno, no les llegó la información, mostrárselo, mantenerlo vivo y nada. Es lo que haces vos, Dani, esto de mantenerlo con la palabra... La memoria sigue, mientras se siga hablando, mientras se siga debatiendo, charlando, comunicando, es fundamental. Sí, totalmente, totalmente, digo, nos parece que bueno, que esta jornada también está asociada con otros temas, ¿no? Como, es decir, este hecho que mucha gente se asombra de lo que pasó en Brasil con el tema de Bolsonaro y todo eso, también tiene sus antecedentes. Yo viví en Brasil mucho tiempo y las prácticas de las muertes en las favelas son constantes. Justo vi Ciudad de Dios un día antes de que asuma Bolsonaro. Ciudad de Dios es muy bueno y también recomiendo la película Grupo de Elite. Grupo Tropa de Elite. Sí, Tropa de Elite. Tropa de Elite te dice cómo es. Sí. Es decir, la convivencia entre las fuerzas de seguridad con los narcos y con el Estado, ¿no? Así que bueno, todo tiene relación con todo. Es decir, no hay cosas desprendidas ni cosas que floten ahí y que aparezcan como iceberg, sino que tienen una relación directa. Queremos recordar que en Río de Janeiro, anteriormente, el gobernador también fue elegido por el voto popular y era un evangelista de ultraderecha que incluso llegó a amenazar con suspender el carnaval porque le parecía que era un espectáculo que iba en contra de los preceptos, diríamos, cristianos. Bueno, fue el tal, es decir, cuando ahí salieron todos los que diríamos económicamente se ven beneficiados, las grandes empresas, y está todo vendido a Europa, hoy por hoy, es decir, vos ya tenés todos los palcos y las plateas vendidos de la Marqués de Sapucaí, todo vendido, bueno, tuvo que dar marcha atrás. Pero él opinaba que las mujeres desnudas que salían en las escuelas de samba, ese era un espectáculo denigrante para la ciudad, entre otros de la recontra pelotudeces que dijo. No nos olvidemos que el voto tampoco hace la democracia, ¿no? Pues si no, pensemos en Adolfito, que Adolfo también fue elegido por el pueblo, y Mauricio también fue elegido por el pueblo, pero esto de que sea elegido por el pueblo no te da esto de los poderes absolutos, era que le habían dado, ¿se acuerdan? A Cavallo en el 2001, antes del incendio, sí. Era estos superpoderes. O sea, los superpoderes son para los héroes de ficción de Hollywood. Las personas tienen que tener un cierto criterio y no puede ser, sobre todo cuando es un psicópata al mando del país. El ministro de propaganda, Goebbels, siempre decía lo mismo. Miente, que algo quedará. Eso lo tomaron ellos tal cual. Los grandes medios de comunicaciones mienten y queda. Y queda. Lamentablemente después las derivaciones son estas. Ellos mentirán, pero nosotros tenemos el poder. Y pensando en el poder y en el pueblo latinoamericano y la patria grande, podemos escuchar este tema hermoso de Molotov. En la madre, gimme, todo el poder, so I can. no agota lo posible. Somos FM de la Calle, de la ciudad de Bahía Blanca. Formamos una cooperativa de comunicación popular, alternativa y comunitaria. Escuchanos en 87.9 o en delacalle.org. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. ¿Qué haces los jueves a las 15:30? Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Hecho político vivo de Latinoamérica. Se sueño y compro ladrillitos, y esos sueños no podrán parar. Una salita donde viva el piano, un techo que deje estrellas mirar, un jardincito en que brille la luna, y el matecito antes de descansar. A veces sueño y compro ladrillitos, unos poquitos pues no puedo más, y todos esos poquitos suman. Así te llevaré, mi amor, verás. Pero cantado por más. Yo soy el padre. Sí, estamos escuchando un tema que pertenece al compañero Mariano, que le mandamos un saludo enorme, ojalá nos esté escuchando. Él está en diríamos, como un hogar de tránsito en Necochea. Él está muy contento, me dijo la doctora García del Servicio 18, que la verdad, como es un tipo genial, aparte siempre fue un militante desde la primera hora, mantiene largas charlas muy interesantes con el director de ahí del lugar, y bueno, nos alegramos mucho, es un excelente músico. Este tema fue tomado por la Colifata, la radio La Colifata, una organización hermana que trabaja ahí en El Borda, como tema principal, así que bueno, ahí donde estás, en Necochea, y de paso, si la ves a Natalia Toseto, mandale un beso grande. Escucha siempre el programa, siempre nos dice. Yo voy a hablar un ratito de lo que veníamos hablando ya desde la semana pasada sobre los rótulos hirientes y estos estigmas permanentes, ¿no? Que la semana pasada hablamos sobre todo de minusválido, débil mental, retardado, exactamente, discapacitado. Que decíamos que siempre se utilizaba como sustantivo, ¿no? El discapacitado, el débil mental, y era, ¿no?, una persona con sus potencias que tiene cierta problemática, como todos. Qué sé yo, yo no tolero la lactosa y no soy el no lactoso, ¿no? Es simplemente una problemática. Entonces me quedé, justo cuando me fui a Estela, ¿te acordás lo que te dije? Me quedé con ganas de hablar de drogas. Dije, ¿te acordás cuando estábamos por tomar el colectivo? Entonces dije, bueno, voy a desarrollar un poquitito más, ¿no? Esto de nombrar es un ejercicio de poder, ¿no? Y siempre hablo de estos productores de cronicidad que son tan dañinos. Pensaba en el término drogadicto, ¿no? Y todo lo que implica esa palabra. Ya drogadicto, de vuelta al sustantivo, el drogadicto. Que ya viene con un montón de mitos encima. El principal mito es que no tiene cura, ¿no? Es el problema. Uno no es el problema, sino que uno tiene un problema, ¿no? En USA, en inglés, se dice I am. I am es yo soy o yo estoy. Y el idioma castellano es mucho más rico, porque tenemos yo soy y yo estoy como separados, ¿no? Entonces, pensaba en esto de... Si un yankee se presenta, diría, no sé, I am a drug addict. No sé, viste, yo, en vez de decir yo estoy con un problema de drogas, dice yo soy. O sea, es interesantísimo el hecho de desde dónde uno construye su identidad, porque eso es lo que este estigma es, una marca que uno tiene, como mis bonitos tatuajes que te acompañan para toda la vida, ¿no? Y uno realmente incorpora eso y realmente se convence que es o un drogadicto, o que no va a tener cura, o que es un discapacitado. Entonces pensaba en esto, ¿no? Siempre ironizando sobre la palabra drogadicto, ¿no? Esto de que también obedece a la lógica del encierro manicomial, ¿no? De este castigo para su cura. Pensamos una persona que no tiene cura, entonces ¿qué hacemos? Bueno, si no tiene cura, ¿golpeo? Si no tiene cura, ¿qué hacemos? O sea, lo encerramos. Claro. Es un nivel de contradicción, de paradoja increíble, ¿no? De hecho, hablábamos la semana pasada un poquitito de las granjas, ¿no? Y este término granja, rehabilitación, ya es una palabra criminal, y granjas, ¿no? Esto que siempre digo, que es la crianza de animales para explotarlos o matarlos, ¿no? Que en realidad es esto, es una cárcel, ¿no? Y pensar en esto, ¿no? Que hay veces que hay un pibe fumándose un porro en la calle y lo detienen, ¿no? Y tal vez le hacen una causa, lo que sea, y tiene que convivir, si es que está encerrado, que me ha pasado con amigos, la famosa tengo un amigo que, pero realmente es así, que está encerrado con asesinos, con violadores, con ladrones picantes, con gente picante en serio, ¿no? Entonces es esto de cómo vas a meter a una persona que si fumaba en 1950 era legal y si fuma en 1980 es un delincuente. Entonces las drogas legales e ilegales obedecen a un tiempo histórico. Pensaba en esto, Freud con la cocaína. Don Segismundo era una persona que probó la cocaína, le voló la cabeza la cocaína, la tomaba todo el tiempo e incluso la recetaba para sus pacientes. Mostraron algunas imágenes, no sé si lo viste, Estelita, de las recetas, decía no sé cuánto, de cocaine. Era increíble, realmente era un flash. Pero lo que digo, ¿no? En 1915, 1920... Estaba legalizado. Exacto. No estaba penalizado. No estaba penalizado, exactamente. Era como... son estos limbos, ¿no? Estos limbos legales. Podemos pensar en el LSD, en el ácido lisérgico, con los psicoanalistas. Hasta que se dieron cuenta. Bueno, Freud, medicando a uno de sus amigos, le da una crisis, se brota y se termina suicidando. Entonces era muy interesante, él dejó de recetarlo, pero él después se enferma de cáncer y para calmar los dolores... tenía cáncer en lo que era la boca, la lengua, exactamente, sí. La lengua, gracias Estelita, tomaba cocaína. Decía esto del LSD con los psicoanalistas, o sea, nadie iba a meter preso a un pichón Rivière porque se tomaba un ácido y estaba flasheando para liberar la percepción y sentir. Exactamente, para experimentar. O la marihuana, que sobre todo se empieza a penalizar con la época hippie, cuando hicieron. Claro, lo que vos decís esto de los hippies, bueno, el LSD era un viaje que inspiró muchísimas canciones, tanto de los Rolling, de los Beatles, y bueno, escritores como William Burroughs, de la Beat Generation de los años 60. The Doors son las puertas de la percepción, sí, totalmente, ¿no? Le servía como inspiración, y bueno, no era totalmente mal visto, ¿no? Digo. Bueno, los tangueros y la cocaína. Los tangueros y la cocaína. Me da carita, no, casi se me cae, se me cae nunca. Pero realmente es así, ¿no? Siempre se hablaba de la madre o de la merca. Y estaba totalmente aceptado, ¿no? El Ortiva de Cacho Castaña dijo quién lo había iniciado en la cocaína. Pone Cacho Castaña. Mencionémosle a Cacho Castaña, a nuestras amigas feministas, a ver qué piensan. Las anfetaminas. Mi viejo me contaba cómo tomaba anfetaminas cuando estudiaba, pero era algo que no estaba mal visto como ahora. No era algo que estaba penalizado. Alicia Stolkiner estaba escuchando un conversatorio que había hecho y hablaba de esto ella también en los 70. También las usaban para adelgazar, el tratamiento es para adelgazar. Sí, pero hablo de algo como exactamente, era como totalmente naturalizado, ¿no? Era cómo vas a tomar anfetaminas y demás. El famoso mandrax. Sí. Exactamente. Entonces, esto de los mitos, ¿no? Que te hablaba antes, como derribar algunos mitos. Esto del drogadicto no tiene cura, ¿no? Muchas veces escucho esto del drogadicto no tiene cura porque es como un periodo que no está consumiendo lo que esté consumiendo, pero puede llegar a volver a consumir. Yo me engripé, qué sé yo, hace 2 meses y tal vez me engripe en cualquier momento. Ahora, yo no soy me voy por la vida diciendo que soy un imposible enfermo de gripe, sino que no tiene cura. Exactamente, o sea, es muy interesante cómo se criminaliza ciertas enfermedades, abro y cierro comillas y podemos desarrollar un poquito más. El buscar culpables, ¿no? Siempre hay un culpable, la familia, no, se droga por la madre, no, el padre hace tal cosa, la madre hace tal cosa. Los o las amigas, un lugar, no, siempre va al mismo lugar, va al boliche tal y se droga. O la mala compañía. Exactamente, o uno mismo, ¿no? Y se droga porque le gusta drogarse. Es un término que hay que entender la complejidad de que uno, si tiene un consumo, es por algo biológico, por algo psicológico, por algo social, y es todo un entramado y es toda una urdimbre de un montón de cosas. Las cosas no son causa y efecto, sobre todo en el ser humano. No es, che, si estoy triste me drogo, si estoy contento. Porque se abre un abanico de posibilidades infinito. En todo caso, tiene un consumo problemático la persona. Exactamente. Ahí vamos a meternos después en el consumo. Y la palabra consumo, ¿no? Sobre todo. Esto de que hay que ser cuidadosos con el destino y el estigma que se le impone al otro. Porque uno, viste, dice, esto no se va a curar. Y uno se atribuye un poder, si no, de Dani no se va a curar de... Y el otro... golpe a golpe, verso a verso, caminante no hay camino, se hace camino al andar. El destino es algo como para para dialogarlo mucho más, pero uno no es quien para decirte vos, Marcelo, toda la vida vas a hacer X cosa, ¿no? Y también el estigma esto de que vos decís que hay un ocultamiento, las clases altas, los niños y las niñas de las clases altas consumen drogas sintéticas. Las últimas drogas que están entrando, bueno, son drogas sintéticas, carísimas y todo, que se bailan, digo, que se usan en las en los bailes y en otras actividades, pero de eso nadie habla. Todos, es decir, es más fácil hablar del pibito que pipea en Constitución, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿solo de drogas uno es adicto? No, a veces uno no adicto, pensemos en adicto, esto como lo que no se dice, pero lo que no se dice, y es como un comportamiento compulsivo que repite, pero sin tener una representación o algo simbólico, sin pensarlo. Uno hace tal cosa, pero no piensa, no dice, che, me voy a fumar un porro porque me peleé con mi vieja, porque mi vieja me representa a tal persona. O sea, no hay esa construcción. Simplemente ante una situación la persona consume lo que sea. No sé por qué quiere. Otro de los mitos, este es uno de los que más me gusta. Se empieza con un cigarrillo, se sigue con el porro, después a la cocaína, ¿viste? El alcohol, todo. ¿Viste? Sí. Te van haciendo, ¿viste? Como el trencito de los vagones, que es increíble, ¿no? Esto del destino, ¿no? Es como si algo fuera tan simple, ¿no? Como si fuera una receta de cocina. Primero batimos los huevos, ponemos un poquito de aceite de oliva en la freidora, tiramos los huevos, no es así. Entonces, ¿qué determina que sea legal o ilegal una droga? El poder político y el económico hoy en día son los laboratorios, y los laboratorios tienen una connivencia increíble con lo que es el poder político, por algo y las drogas están prohibidas porque sale más cara estando prohibida que estando legalizada. Exactamente, lo hablamos el otro día justamente con una compañera, que otro compañero vino a decirnos que necesitaba por un motivo X aceite de cannabis. Entonces empezamos a hablar de este tema y se decía que no se había hecho desde ningún laboratorio ningún trabajo científico como para ver si el cannabis puede curar parkinsonismo, Alzheimer y demás problemáticas. Entonces, por supuesto que no lo van a... ¿Cómo van a comercializar algo que si vos tirás una semilla en la tierra va a crecer? Las convulsiones está probado. Sí, sí, por supuesto. Los invito a ver en YouTube, pongan aceite de cannabis y ven cada video, que es increíble, con niños, con viejos, es increíble el efecto mejora que tiene. Mejora la calidad de vida de las personas. Exactamente. Y como bien decías vos, Dani, esto de es imposible no pensar en las clases sociales, ¿no? No es lo mismo una señora que trucha una receta y duerme con Alplax, un pibe de clase alta de Martínez que toma cocaína, toma éxtasis, LSD, la droga que sea. Un pibito que fuma pasta base en la Villa Zabaleta, por ejemplo. Un pibito que está aspirando Poxirrán, la ranchada en Constitución. O sea, no se puede comparar un pibe de Almagro, de Caballito, barrio de clase media, fumándose un porro en la calle, con un pibito que de 8 años que está en el Obelisco, violado, aspirando a Poxirrán. También queremos recordar, porque no olvidamos, en Costa Salguero se produjo la muerte en una fiesta tecno de varios chicos, sí, de clase alta, pero como los auspiciantes de ahí eran los que... digamos, producen uno de los mayores energizantes, y es un abogado que tiene su contacto, quedó todo ahí en la nada. En Costa Salguero, ¿qué pasó con los tres chicos que murieron? Quedó en la nada. ¡Ni idea! Me acordaba cuando hablaba con un pibito, tenía 8 años, decía que jalaba Poxirrán, y él sí tenía una representación, tenía algo simbolizado, porque decía, jalo Poxirrán cuando extraño mucho a mi mamá. Me quedó grabado, y no sé si lo hará una persona de clase alta o lo que sea, pero él tuvo ese momento. Ese... para evitar comer. Exactamente, bueno, muchas veces se habla de la droga como un factor extra, ¿no? Como que por la droga, justo estamos hablando acá en el corte, Dani, paraguayo y encima falopero, esto es el caso Sheila. Entonces, es increíble esto de que encima que es un inmigrante, consume, y porque uno consume va a ser... Va a violar, va a robar, va a matar. Y la droga te puede alterar la percepción, cualquiera sea la droga, legal, ilegal, lo que sea, pero no te va a llevar a hacer algo que no esté dentro tuyo. Si vos sos un potencial asesino, tal vez mates o tal vez no, pero si vos no sos un asesino, vos no vas a consumir y vas a matar a nadie. Sí, la hoja de coca, por ejemplo, que está totalmente penalizada dentro de Argentina, y durante muchísimo tiempo en Bolivia se lo consideraba que era una droga, diríamos, con la cual sí los norteamericanos la llevaban, la procesaban haciendo cocaína, hasta que el compañero Evo tomó la presidencia. Y bueno, es algo ancestral, es un energizante. Exactamente, bueno, lo mismo con la marihuana, ¿no? Lo fumaban los indios 10.000 años atrás. Y pensaba en esto, el consumo en sí mismo produce una problemática, ¿no? El consumo problemático que hablábamos, Marce, y el consumo, o sea... ¿Alguien se espanta del sistema capitalista salvaje de la palabra consumo y problemática? O sea, lo problemático es que no se mete en el sistema, ¿no? Entonces... Se están vendiendo todo el día cosas. Sí, la lógica del consumo, de los cuerpos, de sustancias, de objetos, de situaciones, un recorte de ese consumo, gritaba, un recorte de ese consumo puede ser las adicciones a las drogas, pero uno dice consumo problemático de sustancias y esa sustancia, esa palabra es totalmente sin sentido. Porque sobre todo es esto, el vínculo con el objeto, que es lo que te hace que sea problemático, que vos no puedas dejar de consumir ese objeto, esa droga, sea lo que sea, sea un Alplax, sea un clonazepam, sea alcohol, sea tabaco, sea lo que sea. Digo, simplemente esto de la insatisfacción, uno llenar o tapar lo que se dice el famoso tapar un agujero que está vacía, ¿no? Que a su vez es muy interesante, pues la medicalización de la vida cotidiana, ¿qué nos lleva a eso? A que consumamos. Por eso existe el DSM, por eso existen los trastornos, y esos trastornos cada vez son más diversos, ¿no? En cualquier momento va a decir, tipo, no sé, el drapetomanía que hablábamos la semana pasada, ¿no? O sea, la enfermedad de un negro que quiere dejar de ser esclavo. Libre. Exactamente. Entonces, con esto simplemente voy cerrando. El término consumo problemático de sustancias es bastante ambiguo, como para poder pensar que allí entran desde sustancias ilegales, penalizadas, porque ilegales, esto, penalizadas, como asimismo legales, como les decía, tabaco, alcohol, psicofármacos, incluso las grasas e hidratos de carbono. O sea, si estamos hablando de sustancias problemáticas para la salud de una persona, existe McDonald's. O sea, hola. Que te llenan de porquería. Exactamente. Es fundamental construir redes sociales y vincular desde muy temprana edad, hablar en colegios, la gente se... Imagínense si se escandalizan de la ESI, imagínate que se hable de la posibilidad de analizar o de construir un poco el término consumo y qué implica, ¿no? Entonces, ¿es esto fundamental de trabajar esta problemática, que es una problemática del sistema salvaje capitalista? El consumo es algo que no se puede espantar en el sistema neoliberal. Y es muy interesante seguir planteando desde los colectivos, desde la familia, los amigos y demás, siempre hay un lugar donde se pueda llegar a hablar y concurrir, ¿no? Sobre todo desde lo colectivo, lo que hablamos muchas veces con Dani y que me recalca que a veces lo dejo como implícito, porque a veces no lo menciono, pero es implícito la importancia de los colectivos, ¿no? Del activismo, de militar, de estar en lugares vinculándose con... Y desde el Estado también se tiene que hablar. Exactamente, sí, sí. Desde sí. El Estado de Holanda, que está tan estigmatizada, desde los jardines infantes, ya los chicos... le hablan del tema de las drogas. Y bueno, por algo son países del primer mundo, por ese tipo de cosas, ¿no? Porque tienen una concepción filosófica de la vida que no sirve para países como el nuestro, ¿no? No sirve pensar. Bueno, escuchamos este tema hermoso, se llama Bife Libre de Mí, y vienen ya las compañeras genias. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas, puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te redeseaba, y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos, damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te desean. Y siento que eso es bueno, me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo. Oh, oh. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como sos. Libre de mí, I'm not afraid to cabe en una caja, como no se puede guardar una ola del mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como soy. Manicomio. La muerte civil. La ignorancia social. Quedarte solo. No poder gritar cuánto lo querés. No poder percibir. No poderte nombrar. Llorarte en silencio, sin hacer ni un ruidito. Morirte y que no se entere nadie, que no le importe a nadie. Bueno, son las 9 y 10 y todos te escuchamos, Dani, si tenés una voz hermosa. Son las 9 y 10, continuamos escuchando Lo Existente No Agota Lo Posible y tenemos el placer y personalmente digo el honor de compartir espacio con dos genias. Me dijeron que no adjetive tanto, para mí no me importa, soy un rebelde y yo les digo genias igual. Pero tenemos acá a la compañera Agustina Delía, dije Agustina, coordinadora del taller de desmanicomialización, y a Julieta Colangelo. Juliana, me dijiste Julieta antes. No, dije que siempre me dicen Julieta. Bueno, tenemos acá a Julia. A Julia. Ahí le pegaste. Eres, no quise decir Juli, pero dije, me sé el nombre. Bueno. Y tenemos taller, a Juli. Juli Colangelo, coordinadora del taller de Mimo. ¿De qué agrupación? Está enfrente de artistas de la Metraña. Bueno, están haciendo un laburo increíble. ¿Quieren contarnos algo al respecto? Sí. Les quiero contar todo. No, un poco con Juli, lo que arrancamos a principio de año fue como a juntarnos por la pregunta de, bueno, estamos en el Frente de Artistas, hospital de hombres, hospital de internos. Ahí en el frente, por suerte, se da como con esta apertura a la comunidad de que también hay mujeres. Algunas son del servicio del tercer piso, que es el servicio a corto plazo, en donde están estas mujeres adentro del edificio, y muchas podían venir a los talleres, ¿no? Entonces con Juli, ante toda esta ola feminista, también nos preguntábamos, bueno, ¿qué rol ocupa este movimiento social del feminismo en el FAB, en los manicomios, en la salud mental? Y empezamos a tirar redes, básicamente. Y en esas redes tuvimos, bueno, la felicidad de encontrarnos con Silvia Mats, que tiene un laburo como admirable para mí, y con unas chicas de La Plata, Camila y Noé, que se dio justo la casualidad que Noé era amiga de Juli, y a Camila yo me contacté haciendo red, y hicimos las dos lo mismo, y bueno, se conectó todo. Terminamos yendo un par de veces a La Plata y sacando un poco, bueno, sobre todo ellas que estaban allá, difusión para una posible reunión en Casa Enredadera, que Casa Enredadera es un dispositivo, si se quiere, de salud mental medio camino que tiene el movimiento por la desmanicomialización de Romero, y lo activan otros colectivos también. Pero bueno, es un espacio, una casa en el centro de La Plata en donde la gente puede ir a hacer talleres, a estar, a ranchar ahí. Y se dio esto de la difusión, de empezar a contactar con más mujeres que laburen en salud mental, ¿no? Entonces, bueno, fueron varios encuentros en donde éramos varias mujeres que éramos referentes de distintos dispositivos de salud mental que trabajaban de distinta manera y bueno, era la tensión de estar ahí todas sentadas y esperar a ver qué había para intercambiar, básicamente. Sí, y ahí conocimos gente de varios lugares, estaban las chicas del Esteves, de otros dispositivos, la mayoría de ahí, de la zona de La Plata y aledañas, las únicas porteñas éramos nosotras dos. Y nada, de ahí un poco empezamos a pensar que bueno, que había muy poco material escrito, o sea, si bien del feminismo hay un montón de material bibliográfico, en poder pensar la salud mental en el cruce con el feminismo, y ahí empezamos a pensar con AUS que hay algo de la desmanicomialización, y que es una palabra que la decimos como mantra y como la traemos al frente. ¿Y qué pasa con el feminismo y la desmanicomialización, ¿no? Y que ahí empezamos a decirnos, incluso internamente, que la desmanicomialización tiene que ser feminista o no será. y ese cruce que recién lo estamos empezando a pensar y a llevar al frente también, digo, como movimiento institucionalizado de hace muchos años. Y en el cruce con otras compañeras que trabajan en otros dispositivos, ver cómo lo estaban pensando. Y ahí vimos que, bueno, hay un gran movimiento en Chile que también trabaja, pensando no es lo mismo ser loco que loca, y gente de Brasil, que ahí conocimos a una autora, Melissa, no me recuerdo el apellido, que también escribió Feminismo y Desmanicomialización. Y bueno, en ese recorrido que fuimos haciendo, hemos tenido algunos encuentros con las chicas de La Plata y con Casa Enredadera. Empezamos a ver qué cuestiones se repetían o qué pasaba en los distintos dispositivos y qué cruces había posibles para pensar y cómo eran las particularidades dentro de cada dispositivo. A partir de ahí hicimos un cruce y pudimos presentar un trabajo escrito también en el Moyano, que si bien no abordábamos puntualmente esta temática, sí tratamos de introducirla en un congreso que estaba más dirigido a trabajo social. Y bueno, y después ese recorrido nos fue llevando también a encontrarnos con que sabemos la historia de la desmanicomialización de memoria en cuanto a Franco Basaglia y a Trieste y toda la historia que ya conocemos más o menos de memoria repetida, y nos dimos cuenta que la mujer de Franco Basaglia, su compañera, estaba completamente invisibilizada, que cada vez que hablamos de desmanicomialización lo primero que pensamos es en Franco. Y en Franca, que se llama así. Franca. Si buscas en Google, no sé si les pasa, yo lo aprendí también un par de cosas, lo leí en Psicología Social y me pareció increíble, pero buscabas en Google, PDF, lo que sea, Franca Basaglia, y te aparecía, no, Franco, era tipo, correte, macho. Claro, es que en realidad Franca Basaglia sería su apellido de casada, claro. Porque ella es Franca Hóngaro. Ahí va, exactamente. Se llaman Francos y Franca. Franco y Franca. Franco y Franca. Pero... ella era psiquiatra y también habla de un rol un poco de operador en salud, algo así. Sí. Participaban juntos del Partido Comunista de Italia y se participó un poco también desde un rol político, si se quiere, de este proyecto de ley que salió en Italia como que posibilitó de alguna manera la desmanicomialización. Pero también todo ese trayecto, más que nada como lo hizo él, porque ella migró en los 80, ¿no? Cuando fallece a México. Él, sí, claro. Ella sigue como su recorrido sola. Claro. ¿Se habían separado? No, falleció. Franco muere. Ah, claro, y ella, viuda, digamos, sigue como su recorrido más solita. Bueno, solita no, empoderada. Empoderada y con otras mujeres. Sí, y se hizo muy reconocida en el feminismo que fue en los 80 en México, más que en el movimiento de la desmanicomialización italiana. Pero a mí, la escuchaba Juli y veníamos acá en camino leyendo algunas cosas para ideas, más que nada, para traer de ella. Y me acordé de que en La Plata, cuando nos juntábamos con estas pibas, intentando pensar algo de, bueno, a ver, ¿cuáles son esas diferencias de la mujer en el dispositivo de salud mental al respecto de los hombres, ¿no? Y claro, todas veníamos de palos distintos, porque nosotros no tenemos, poner en el FAB, que son talleres artísticos, no tenemos una guardia, ¿no? No laburamos desde esa lógica. Las pibas que eran trabajadoras sociales y laburaban en, no sé, terapias de agudos o distintos servicios, ellas lo que lo notaban por lo menos en el momento de la entrevista, del ingreso, de la admisión a un a una internación o a una consulta, es que había algo de la maternidad, de la pregunta por si sos madre, que influía para tu salud mental. Cosa que a un hombre no, un hombre si vas a hacer una consulta no le preguntan si sos padre, ¿no? Como que es algo medio descartado en ese punto. Como, y acá sí había como algo de la maternidad en la salud que habla de cómo sos como mujer, que, bueno, no le pasa a los varones. Imagínate si tenías 50, 60, le decías sos madre, ¿no? Bueno, ya de ya hecho... Estás loca. Periol. Totalmente. Sí, de hecho también lo cruzaban con el hecho de que si siendo madre, también ahí hay una cuestión a poder pensar en ese dispositivo, cómo era el tema de la de les hijes que estaban a cargo de ella o no, y ahí implicaba todo un dispositivo completamente distinto, lo cual seguramente los complicaba. Y a raíz de esto que dice August, también nos encontramos con que, digo, que está toda la discusión del aborto legal, instalada socialmente, por suerte, y que tampoco se ha instalado en el debate qué pasa con los abortos aplicados sin consentimiento, ¿no? Que se suelen practicar en mujeres entendidas o leídas como locas porque no se considera que pueden ser capaces de ser madre. Entonces ahí aparece toda una cuestión ligada también a la salud mental, en cuál es tu capacidad para poder ser madre o no en términos de salud mental. Y si lo fuiste, esos hijos, digamos, o hijas de hijos, no los podés tener más a tu cuidado. Entonces se los pasa como a sacar de esa mamá, nada, sin poder pensar en qué posibilidades hay de ese lazo y ese vínculo y qué otros roles disponibles hay. Claro, que ahí me acuerdo que las chicas nos contaban, pues, yo iba con la pregunta muy fija que a Silvia, me acuerdo, también se la hice, de qué pasa con el aborto dentro del manicomio, ¿no? Como cuán impune es esta situación. Y claro, era igual de ¿cómo se dice la palabra? ¿Prohibitivo? ¿Prohibitorio? Como era una prohibición, ajá, igual que en la sociedad civil, si se quiere, pero con un quantum de crueldad, en donde ellas nos decían, hay muchas mujeres que están internadas que han estado embarazadas de o compañeros de internación o médicos, ¿no? Y como el aborto es ilegal, esa gestación se tiene que dar en término y forma, y una vez que ese parto se realiza, ese niño o niña se lo saca de la tenencia de esa mujer. La incubadora, la famosa incubadora. Y ellas nos contaban que la mayoría de las mujeres, como con el pasar del tiempo, las internaciones son cada vez menos, por suerte. Menos prolongada y menores en cantidad también, ¿no? Como no es lo mismo el Borda en los 80 que el Borda hoy en cuanto a cantidad de gente. Entonces, en ese punto nos decían, bueno, nosotros laburamos con todas mujeres que ya tienen 50, 60, y que de pronto les están apareciendo hijos de 20, 30 que las están buscando, porque nunca supieron sobre quién era su madre, ejemplo, ¿no? Y ellas tampoco supieron qué pasó con ese parto. Contamos en el programa anterior de las compañeras del Moyano, que en el 2005 se hizo una investigación, se abrió todo un sumario, que eran prostituidas, las cuales los enfermeros, los médicos, los de limpieza, todos ellos hacían entrar gente, y que después, bueno, muchas de ellas quedaron embarazadas y los bebés fueron vendidos. Acá Silvia Federici dice que todos los gobiernos en general quieren tener el control sobre cuándo la mujer tiene que ser o no madre. Entonces, así como hubo una época en que se prohibía en China no tener hijos o tener uno solo, como control de natalidad, en otros lugares se prohíbe el aborto, y en otros lugares, como pasó a veces en España, que se pedía que tuvieran muchos hijos porque había poca gente para trabajar. Claro. Sí, de hecho también ahí se puede rastrear como una genealogía en términos de lo que hace Federici, de rastrear cuál fue el lugar de la bruja, ¿no? Que podríamos pensar también el lugar de la loca, ¿no? Como hay algo de esa demonización de determinado modo de ser mujer, que es necesario, digamos, capitalizar, apropiarse de ese cuerpo para tener el control y la reproducción de, en este caso, como lo piensa ella, de mano de obra en función del desarrollo de un capitalismo incipiente. O lo mismo, ¿no? Si una sujeta loca no es productiva, la encerramos, y si es productiva, bueno, es en términos de incubadora para sacarle ese niño o niña, porque no se supone capaz de poder darle un alojamiento a eso. Y la semana pasada justo hablábamos de eso, de la minusvalía, y esto es su contrario, la plusvalía, ¿no? El minusválido, abro y cierro comillas, es minusválido, pues no se le puede sacar un plus a su valor, o sea, es un término totalmente nazi, ¿no? Si no laburás, sos una persona que no servís. Y en el Borda nosotros tenemos el ejemplo más cruento, si se quiere, que es ese tercer piso de terapia a corto plazo, en donde una de las reglamentaciones de ese servicio es que no pueden salir solas al patio porque hay hombres. Tienen que salir con un acompañante terapéutico o con enfermero o con bla, bla, bla, compañía que pueda decir por ellas. Pero bueno, es en el mismo territorio en donde laburamos, ¿no? Como sí. Se naturaliza de una manera como fuerte. Pero me gustaba esto que decía Estela, porque justo veníamos leyendo con Juli partes, fragmentos de las ideas del libro de Mujer, Locura y Sociedad, de Franca, y todo el tiempo está intentando pensar algo de ese nexo entre locura y mujer a partir de la maternidad, ¿no? ¿De qué rol juega esto de la maternidad? En un momento habla particularmente, bueno, no sé si querés leerla, Juli, a la cita. Lo de la carencia, uh-huh. Ella habla puntualmente de que no es una sujeta social, la uh-huh. mujer, no es sujeto del capital, si se quiere. Entonces, de alguna manera, hay algo de esa maternidad que se produce, que lo dicen palabras en los 80 y con todo este contexto, ¿no? Uh-huh. Que hoy lo podemos decir desde otro lugar, de la madre sin madre, ¿no? Como no hay madre instituyente de esas mujeres. Pero tiene la capacidad de tener hijos, ¿no? De ser una empolladora, bueno, si se quiere. Ahí se va a completar como mujer, ¿no? Claro, y ese es el mito, ¿no? Como ahí se completa como mujer. Mm. Pero lo hermoso y lo más como sororo de esto es que lo presenta como el fundamento de la sororidad, ¿no? Por eso las mujeres tenemos más capacidad de solidarizarnos entre nosotras, armar talleres, intercambiarnos experiencias, generar encuentros de intimidad, mm-hmm. cosa que a los varones les cuesta muchísimo más esa afectividad, pero por la condición de huérfanas, si se quiere, ¿no? Mm-hmm. Que eso era bellísimo. Sí, está bueno porque habla del concepto de esto que decía Agus, de carencia. Y lo que piensa es que, claro, las mujeres inscriptas en el régimen patriarcal somos huérfanas. Somos huérfanas porque no podemos estar inscriptas como sujetas, porque el único sujeto político, pensante, racional, etcétera, es el varón. El varón blanco, ¿no? Hegemónico, etcétera. Machirulo. Y, tal cual. Dice, el sujeto del patriarcado no somos las mujeres. Y dice, bueno, por eso hacemos tantos esfuerzos y talleres de genealogía feministas para ir pudiendo elaborar eso, nuestros miedos, nuestros insomnios, nuestras locuras. Dice, todo lo que nos constituye reconstruyendo o constituyendo una madre urdida por nosotras. Casi diría parida por nosotras. Entonces, diré, la orfandad puede disminuir o quitarse. Y hay el lazo social y que terminamos haciendo efectivamente entre nosotras, ¿no? Donde ese lazo no está pensado de antemano porque parte de un vacío dentro de ese mismo sistema. Y ahí también es, creo que ese punto nodal que marca Franca como condición de lo mujer, que es la orfandad, uh-huh. es también el punto nodal que une a la locura, ¿no? Como hay algo ahí de la orfandad de lo social en la locura, de no poder maternizar o paternizar esa diferencia, si se quiere, en donde también es una cuestión de sobrevivencia, de que te armas estrategias de sobrevivencia para, ¿no? Y en ese punto, como la mujer queda en la narrativa más cercana a la enfermedad que el hombre, ¿no? Como estás menstruando y por ser mujer y, uh-huh. y por los ciclos, ¿no? Por ejemplo, estás menstruando y estás histérica o tenés estás dudando y no sabes qué te pasa y estás loca o uh-huh. gritás y siempre hay. Estás en esos días, mirá lo fuerte que está hablando. Claro, sí. Tal cual. Y hay algo de ese rol que está mucho más habilitado para el ser mujer que para el ser hombre. Que bueno, dice una frase un poco fuerte como la de hay algo de la enfermedad en sí misma que es ese ser mujer. Exacto. Que también para mí hay que hacer un paréntesis ahí de esto, ¿no? Como Franca

yo seguía. Yo te vengo a cantar. Una noche estrellada, te volviste un sueño y fantasía de Dios. Te vengo a cantar. Duele, duele, duele, duele, negra linda. Sabrosito y cantando, porque la vida es un goce y felicidad. Yo te vengo a cantar. Radio Presente, la voz del sitio de memoria Ex Olimpo de la ciudad de Buenos Aires. Decimos presente porque somos memoria musical, memoria colectiva y memoria política. Las voces de las madres, las abuelas, el barrio, los derechos humanos. Escúchanos en www.radiopresente.org.ar. Corre Mundial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos, lograr mis sueños, ir a jugar, me gustan los dinosaurios, sentirse bien con lo mismo, que todos estén jugando con el que más querés, cuando alguien te hace como reír, es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz, es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. El Frente de Artistas de Borda presenta Sin Reserva, espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 20 y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre, 17 horas. A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda, a 42 años del golpe cívico-militar religioso y a 5 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. Sin Reserva. En el Espacio para la Memoria Olimpo. Ramón Falcón, 4250, Floresta. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Radio Presente. Fin del espacio publicitario. Y aprendiendo con nuestras compañeras del Frente Artistas del Borda. Recordamos que estamos con Agustina de Elía, su Facebook personal es la coordinadora del taller de desmanicomialización, y Juliana, que no es Aguada, es la Juliana Buena, ella es la Juliana Colangelo, coordinadora de MIMO, también del Frente Artistas del Borda. A las que ya comprometimos para que sigan viniendo en otras oportunidades. Ah, sí. Estela hizo la de Mirta, esperó salir al aire para tirar ahí el... Muy bien, Estelita. Sí, me encanta. Un placer. Sí, va a estar bueno. Sí. ¿Quieren seguir contándonos? Sí, veníamos charlando esto de la idea de lo que se ha gestado como natural, ¿no? Porque también hoy lo podemos decir con más claridad, que esa naturalidad esencial que se presupone de un varón y de una mujer es socialmente construida, culturalmente sostenida, y que se ha considerado natural que esta naturaleza de la mujer, que claramente es política, económica, social, se ha hecho pasar por porque somos más, los varones son racionales, nosotras somos emocionales. Y se ha naturalizado que toda mujer tiene que ser madre. Exactamente, uh-huh. También. Y bueno, una de las cuestiones que trabaja Franca en el libro y que tomamos como una cita, donde bueno, ella dice esta diversidad natural de los cuerpos, dice culturalmente se ha instalado como una desigualdad histórica, ¿no? Por pensar algo de la diferencia, es leído en términos de otredad, pero no solo de otredad, sino de inferioridad, ¿no? Y ahí arrastrado en un montón de cuestiones que muchos ya conocemos. Y una de las citas que me parece linda de leer dice: mujeres amargas, hastiadas, desleales, devoradoras del hombre y de los hijos. Eternas niñas incapaces de crecer, de caminar solas, de ver el mundo con sus propios ojos y con sus propios juicios. Agarradas a la mano de los padres, de los maridos, de los hijos, o presencias opresivas como viejas brujas sobre la casa, sobre las cosas, nuestro único reino. Es esto lo que produce el sacrificio de sí como persona, porque de alguna manera la mujer debía sobrevivir a la imagen trunca, privada de peso, que le reclamaba la eterna sonrisa y la eterna disponibilidad que se pretendían eternas porque en ellas era natural. La mujer ya no está dispuesta a fingir ser lo que se quiere que sea. Rechaza todas las imágenes que de ella a través de los siglos se ha inventado. Está pronta a comprender, a confrontarse con el mundo, a pagar el peaje que cuesta devenir ella una persona, a correr los riesgos que esto comporta. Nada, y me parece que también ahí, ¿no? Como hay todo un modo de estar que tiene que ver con esto, ¿no? Con la amargura, con, digo, si sos una mujer que trabajás 500.000 horas y después tenés a cargo un montón de cuestiones y seguís trabajando en tu casa por un trabajo que no es remunerado, y después, digamos, encima tenés que mantener una sonrisa para recibir al que venga, digo, todo eso también va moldeando un modo, digamos, de padecer que no es contemplado. Y me parece que ahí se empiezan a visualizar esto, ¿no? Que dicen, reclaro, las chilenas, no es lo mismo ser loco que loca. Y qué cuestiones se empiezan a cruzar ahí en esto que, digamos, ya de base, como se ha instaurado el orden moral y social, nace de una base completamente desigual. Entonces cargamos con un montón de cuestiones que ya van de suyo, que nos toca, y que tenemos que llevar así encima. Hay otra, que no lo voy a leer, pero hay otro fragmento de Franca que habla un poco esto de cómo el capital y lo social y esta opresión, si se quiere, es apropiadora de lo identitario, del cuerpo, del ser mujer. Digo, por más que construye un ser mujer que es apropiable, ¿no? Y en ese punto, cómo está de alguna manera histórica y socialmente configurada la sexualidad de las mujeres como una sexualidad para otro, no para sí mismas, ¿no? Porque ese cuerpo es para otro, porque esa identidad es para otro. Esto que decía Juli, de estás al palo todo el día y encima te tengo que esperar con cara feliz. Me parece como desde la parte más que nada de salud mental, que es una expresión, esto que dice Franca acá, sobre todo en los abusos, ¿no? Como en los abusos siempre hay algo, sobre todo siendo intra o extrafamiliar, de cómo la medicación ahí viene a callar eso que de los cuerpos, de la expropiación de los cuerpos, debe ser un tabú, debe ser silenciado, debe ser un secreto, no se puede decir porque se rompe el mandato familiar o se rompe la relación amistosa, ¿no? Y hay algo de los abusos que claramente están mucho más expuestas las mujeres y los niños y las niñas que los varones. Pero bueno, pensándolo desde la salud mental, digo, la farmacología ahí viene a dar una respuesta al silencio en este disciplinamiento que tenemos social de expropiar los cuerpos de... que creo que hoy en día es una de las... Facilitan el abuso, la medicación. ¿Cómo? Facilitan el abuso. Sí, es un doble abuso, si se quiere, es un doble, ¿no? Abuso. Como es un doble abuso. Creo que estamos en un momento en donde socialmente nos estamos dando, como no, este debate y esta discusión y esta paciencia de poder encontrarnos a hablar de esto y hablar de que emerjan estos discursos, porque claramente no son discursos fáciles de propulsar. Pero bueno, ahí la farmacología y la salud mental tienen una responsabilidad muy grande, muy grande. La emergencia en la emergencia, me gusta decir, ¿no? Cómo emerge dentro de una emergencia, cómo surge y se pone en palabras. Es visibilizar cosas que, o sea, lo que no se habla se actúa, ¿no? Y se actúa con este tipo de cosas, con abusos de poder y cosas que están naturalizadas. Entonces lo primero es desnaturalizar y decir, no, esto está bien un carajo. Claro. Sí, que incluso todo aquello, digamos, que se corra en ese sentido de la norma y que Franca también lo labura, como cuál es la idea de este ser mujer, si bien repetimos que es súper esencialista y que presupone una cuestión natural propia de la época, también dice, bueno, entonces, si de cada mujer se espera determinado patrón, porque por naturaleza es lo que puede y lo que debe, donde aparecen mujeres que se corren de este patrón, como por ejemplo ser madre, que digamos sería como lo que se esperaría de las mujeres, porque es sinónimo de ser mujer es ser madre, aparece como lo contranatural, ¿no? Y sabemos todos los efectos que tiene simbólicamente decir que algo es contranatura, ¿no? Y ahí se puede patologizar fácilmente porque es un modo también de lectura de ese cuerpo desviado, el cual puedo corregir porque presupongo que es anormal. Y ella menciona acá como tres situaciones que me parece que las piensa, ¿no? Como propicias para pensar el cruce de mujer y locura, que dice que la mujer como naturaleza, de nuevo, entre comillas, digamos, y como cuerpo para otros, esto que decía Agus, que el placer y siempre el cuerpo está dirigido para otro, ¿no? Si una se maquilla o sale vestida, está dirigido a la mirada del varón. Y después la mujer madre sin madre, que es esto que ya mencionamos. Dice, las tres indican claramente la ausencia de una alternativa dialéctica, porque la mujer por naturaleza es naturaleza prefabricada, no es mujer, es cuerpo para otros o no es cuerpo, acepta su condición de ser madre o deja de existir, ¿no? Como esto, sos una cosa o dejas de existir porque no hay forma. Entonces dice, la falta de alternativas termina encerrando y delimitando las posibilidades, tanto de expresión como los modos de comportamiento que son socialmente tolerados. Entonces dice, no se trata de alternativas sociales, sino de alternativas para el propio ser cuerpo, el propio ser mujer. Y ahí aparece, digo, me parece que son cosas que tenemos incluso naturalizadas, pero pienso en qué le pasa a cada una de nosotras cuando salís a la calle, ¿no? Entonces digo, hay algo de ese permanente estado de alerta, por ejemplo, que ya genera un cansancio extra que los varones, por ser varones cis y con blancos y con heterosexualidades, etcétera, hegemónicas, no lo padecen. Y es muy difícil de transmitir algo que sentimos corporalmente que a la hora de caminar, ¿no? No sé, de estar con las antenas paradas, de salir a la calle, de no saber si volvés, de preguntarle a tu amiga si llegó bien o a tu vieja que te avise si ya volvió. Y es un permanente estado de alerta que otros cuerpos no tienen. Y eso genera un desgaste psíquico, somático, extra, que no es leído en esos términos, digamos, y es no porque somos qué exageradas que son, sino porque matan una piba cada muy pocas horas. Entonces hay algo de eso que también va moldeando un modo de estar que desgasta un montonazo. Hoy comentábamos acá de Silvia Federici que ella compara el cuerpo con el territorio. Uh-huh. Y entonces decía que, me decía Johnny, conquistar una mujer o uh-huh. conquistar un territorio, ¿no? Y que igualmente que el territorio es devastado, es claro, sacada, lo que implica, ¿no? Esa sus conquista. Riquezas. Uh-huh. Violentamente, porque más nadie conquista diciendo, che, no sé, tengo una religión que es recopada, ¿no? Uh-huh. tipo. Sí, forma parte de la propiedad de otra persona. Sí, exactamente. ¿Quieren bueno. contarnos algo más? Estaba pensando que, bueno, un poco lo que hablamos en el corte, que si bien en la época en la que ellas están escribiendo, la perspectiva interseccional que hoy tenemos como más instalada, no estaba, ¿no? El poder pensar los cruces de las opresiones. No es lo mismo ser mujer de clase media alta con determinados privilegios que ser mujer, haber nacido en condiciones de extrema pobreza o vulnerabilidad, no es lo mismo ser una chica trans, no es lo mismo en situación de calle. Sí, o cuestiones que se cruzan con la raza, el género, diferentes tipos de opresiones. Y que si bien, digo, Franca, me parece que es un gesto epistemológico piola de rescatar, que cuando arranca escribiendo su libro, ella dice desde qué lugar escribe, y dice claramente que es una mujer burguesa, de clase media, acomodada, que está escribiendo desde ese lugar que es el que puede. Y dice una parte que me parece que está bueno, dice, si bien las mujeres pobres terminan en los manicomios, las mujeres de clase alta terminan en los psicoanalistas, haciendo sus consultas, como la diferencia de clase, dice, se comparte una opresión en común, que ella lo define en términos de es haber nacido mujer, en términos natural de lo que se supone, o en todo lo que ya fuimos diciendo. Sería la triple condena de Basaglia, ¿no? Basaglia, el uh-huh. franco, el Exacto. franco bueno, decía, condena a ser pobre y loco, sería pobre, loca y mujer.

Lo existente no agota lo posible. El programa del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda. Un pedazo de realidad, una ojeada de contrauniverso, una idea de salvoconducto, un poco de ternura. Bueno, continuamos con la compañera Juli y la compañera Agus del Frente Artista del Borda. La verdad que estamos charlando con ella, nos gustaría que hubiesen tenido más tiempo. Las invitamos para el próximo programa, que van a venir y seguramente van a venir también con otras compañeras más, y que bueno, que se puede extender, que cualquiera que esté interesado en el tema también se puede acercar acá, que ellas están en grupos de trabajo. Y bueno, la verdad que realmente nos sentimos muy, muy satisfechos y vemos que tiene mucho más material. Lamentablemente nos queda poquito, prometemos que para el próximo programa vamos a hablar menos nosotros y vamos a dar más espacio para que las compañeras se explayen. Así que sí, bueno, si quieren ir contando algo para el final. Bueno, sí, primero gracias por la invitación. Obvio que vamos a volver. Y nada, me pensamos acá cómo cerrar, y hay una idea de Franca que me parece que también es bastante actual, que dice algo así como que si la locura puede ser entendida como carencia o imposibilidad de alternativa, ¿no? Como no hay otra opción para dentro de una situación que no hay salida y donde todo lo que hay está fijo y petrificado, la medida de cómo ha llegado a constituirse histórica y socialmente esta locura, entre comillas, podría darla a tantas mujeres sin historias obligadas a vivir como han vivido. Y me parece que también ahí develar un poco la cuestión de que pareciera que siempre todo lo sintomático, lo anudado con el padecimiento subjetivo, parece ser culpa de una misma, ¿no? Y me parece que de la culpa podemos hablar todo un capítulo. Y es de la madre. Tal cual, la culpa siempre es de la madre. Y poder empezar tal cual. Recomienda algo de eso, de no culpabilizar a la madre. Psicoanalíticamente. Sí, totalmente. Me parece que darle una entidad, ponerlo en este linaje como genealógico que se puede rastrear desde las brujas hasta las histéricas, hasta, digamos, todos los modos en que se ha pensado el lugar de la mujer en términos de padecimiento, que es un modo de control, y ponerlo en términos explícitos dentro de un sistema patriarcal que promueve ese tipo de prácticas, de conductas, y que genera ese tipo de padecimientos, por lo menos ya poniéndolo en visibilidad, es un acto micropolítico de quitarle culpa a esa mina que está padeciendo. ¿Querés cerrar? Miren, yo les voy a confesar algo. Hoy cuando Juli me dijo, che, tenemos que buscar de Franca, bla, bla, yo no sé por qué, pero busqué sobre la luna en Escorpio, y es porque estamos esta semana con la luna en Escorpio, y encontré un párrafo que para mí re tiene que ver con la desmanicomialización y el feminismo, y me gustaría leerlo. Yo sé que Franca es mucho mejor, pero nada, también estamos nos gusta en la esta astrología. Luna. También nos gusta la nos astrología. Nos gusta la astrología, no todo es tan teórico y epistemológico, también es energético, holístico. Que creo que es lo que tenemos que aprender. Y les voy a hacer el cruce este. Dice, sobre la luna en Escorpio dice, vivimos con una idea rígida de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos excita, qué tiene que tener Leotre para ser lo que buscamos como compañero de vida, de cama o lo que sea. Nos repetimos consciente e inconsciente una y otra vez en una estructura de deseo poco flexible. Eventualmente alguien nos mueve el piso o nos llama la atención, y en vez de ir abiertos al encuentro, disponibles, expectantes, vamos con nuestro molde, queriendo encajar a Leotre en él, desdibujando lo que no encuadra y entusiasmándonos desmedidamente por lo que sí. De este modo, dejamos afuera cualquier tipo de sorpresa que Leotre pueda traerme y mutilamos el propósito profundo de encontrarnos, redescubrirnos, rearticular nuestro deseo y transformarnos. Me parecía bellísimo que esta semana, que es luna en Escorpio y que nos da este mensaje, podamos. Dani es escorpiano. Escorpiano, Alberto Saba también es escorpiano. El 24 cumplió. Ah, mirá. Yo tengo ascendente en escorpio. No, podamos pensarlo, ¿no? Porque estamos todo el tiempo con estas matrices. Digo, como de alguna manera astrológicamente se nos viene esta idea que estamos intentando pensar también desde Franca, también desde la desmanicomialización. Digo, pensamos con matrices instaladas que nos enseñan a vincularnos de una manera rígida y de una manera en donde le proyectamos en la cabeza al otro nuestras expectativas de cómo tiene que ser. Con la locura pasa mucho eso, por eso no se entiende como momento de vida, sino como toda una eternidad. Con la mujer también pasa eso, por eso no se entienden los devenires distintos de las emociones, porque entendemos categorías fijas y estamos construidos así, y poder flexibilizar algo de esas categorías sería como un súper mensaje escorpiano para esta semana. Chicos, estamos energéticamente disponibles. Es que era justo, todo tiene que ver con todo, ¿no? Yo decía, claro, esto de rótulos hirientes, estigmas permanentes, ¿no? Es esto de no rigidizar y... Bueno, lamentablemente las tenemos que despedir y nos tenemos que despedir todos, pero volveremos. Bueno, queremos invitar, como siempre, para el próximo sábado, 3 de noviembre, a las 17 horas, a que asistan a Sin Reserva, la obra integral del Frente Artista del Borda. La entrada es totalmente libre y gratuita. Y bueno, nada, los puntuales, por favor, que son muchas escenas, así no se pierdan. Que sean puntuales. Bueno, también teníamos una convocatoria para mañana para Comodoro Py, donde continúa el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el espacio para la memoria Virrey Ceballos. Y en esta cuarta audiencia va a declarar la compañera Miriam Lewin como querellante y Fernanda Candela como testigo. Es imprescindible que podamos acompañar para sostener la vigencia de memoria, verdad y justicia y cárcel común y efectiva para todos los genocidas. Bueno, ¿quiénes hicimos este programa? Estela Cesarego, Johnny Greenberg, Dani Calvo, Pamela Irigoyen, Nicolás Carral, Nahuel Pipita el Tambone. Y bueno, volvemos el próximo lunes. ¡Ah! Me estaba olvidando de dos, pero tremendos compañeros. Marcelo Antonín y Víctor Daniel Schaeffer, siempre presentes. Bueno, volvemos el próximo lunes a las 20 horas. Los esperamos. Chau, chau. Para terminar, teníamos una poesía hoy de Carlos Eduardo Gallego, de su libro Hospital Psiquiátrico, que dice... Yo dije esa palabra que quedó doliendo en el aire, esa asfixia, ese preciso instante. Luego la boca se rompió de tanta luz y todos bailamos una danza salvaje entre las hojas, en la selva de la sala del hospicio. Realidad. Una ojeada de contrauniverso. Una idea de salvoconducto. Un poco de ternura. Tengo la cartera corta, tengo la mirada absorta en mi interior. Tengo un corazón apenas, siempre me tragué las penas y lo peor. Existente. Tengo muy pocos amigos, que de nada soy testigo. Oigo decir, mis canciones son cerradas, mis pasiones son erradas, que por venir. No me sobra simpatía, ni me falta melancolía, que canto mal. Voy ajeno por ahí, sin patrimonio, sin heridas, elemental. Pocas veces doy un mimo al deporte, no me arrimo, qué cicatriz. Tengo la cabeza atada, tengo la mirada dañada, que soy feliz. El programa del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda.